El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: «Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice?». Jesús le respondió: «Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere». Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz que decía desde el cielo: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Inmaculado Corazón de María, estamos celebrando esta fiesta del bautismo del Señor, con lo cual se termina el tiempo de Navidad. Por tanto, es el último día que vamos a estar viendo el pesebre tan bello, que costó mucho trabajo y se ha hecho con tanto amor. Lo vamos a tener que sacar, porque si lo dejáramos todo el año, cuando llegue Navidad próxima no va a haber ninguna sorpresa. Así son las cosas en este mundo, porque somos limitados, somos pequeños, estamos en permanente cambio. Y hoy, en este día, la Iglesia celebra el bautismo de Cristo. Cristo, ese pequeño niño que ha nacido, ese pequeño niño es el que sostiene el universo. Ese pequeño niño que está frágil ahí, que tiene frío, llora, es el que sostiene todas las galaxias y todo el universo mundo. Le da el ser y lo sostiene con su poder todas las cosas. Eso es lo más maravilloso, lo más sorprendente, que Dios haga eso con nosotros. Y vamos a entender cómo es Dios, porque uno quiere comprender un poco cómo es ese ser supremo que nos ha creado. A ver, ¿cómo es? Es un poco travieso. Hace esas travesuras de amor. Y eso es maravilloso porque nos llena de confianza. Es un padre travieso. ¿Ven? En el buen sentido de la palabra. Hace gestos de amor. Por ejemplo, ponerse de rodillas delante de los apóstoles para lavarle, ¿qué? Los pies. ¿Podría lavarle la cara? No, los pies. Miren que las patitas de los apóstoles no estaban limpias. Y hay que lavar los pies. Y yo sé que seguramente lo ha hecho con muchísimo amor, uno por uno. A servir, a arrodillarse delante, es el colmo. Pero después morir humillado como un maldito por ti, por cada uno de nosotros. Otras travesuras de amor, mezclado al sufrimiento máximo, que es dar la vida por aquel que se ama. ¿Por qué digo estas cosas? Porque nos sorprende que se bautice. Se bautiza Jesús. ¿Y quién se bautizaba en ese tiempo? Con el bautismo de Juan. ¿Qué era el bautismo de Juan? Un bautismo de penitencia. ¿Qué hacía? Disponía, según las disposiciones de uno, a que se le perdonen los pecados, porque es un pecador. Entonces, cuando Juan vio que venía Jesús, dijo: no, por favor, él sabía. ¿Cómo te voy a bautizar si...? No dijo así, pero no podía él. Y Jesús le dijo: hazlo, Debemos hacer todo como Dios quiere, así como yo quiero. Hay que cumplir todo como está planeado, por mi Padre, por mí, por el Espíritu Santo. Y entonces es maravilloso, porque aparece como un pecador, no siendo pecador, sin tener pecado. También la Virgen María, cuando hizo la presentación de Jesús en el templo y la purificación también de ella, si ella no tuvo relaciones con San José para hacer la purificación que se hacía, era una purificación ritual, ¿no? No tenía por qué, porque concibió por obra del Espíritu Santo. Sin embargo, hizo ese rito de purificación ante la gente. Entonces, son gestos de humildad que sin tener necesidad de hacerlo se han hecho. Y fijemos y observemos nosotros cuántas veces reclamamos cosas para nosotros, ¿eh? No es justo, esto merezco esto, esto es para mí, esto corresponde así. Somos muy exigentes de los derechos y Dios viene a renunciar a todo tipo de derecho. Viene a ser humillado, a humillarse por nosotros. Entonces en este día también recordamos una manifestación. En el momento en que se va a bautizar Jesús, que se está bautizando, termina de bautizar, se abre el cielo. No sé cómo habrá sido eso, pero lo vieron. Tal vez una luz, tal vez estaba nublado y se abrió. No sé qué significará, se abrió los cielos, pero vieron descender como una paloma, la forma de una paloma, sobre Jesús, y una voz que sintieron todos. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Es mi Hijo amado. Es un testimonio maravilloso porque habla el cielo. Por lo general el cielo no habla, pero aquí habló el cielo, una voz potente que viene inconfundible del cielo, que seguramente no está emitida por Dios Padre. No es que Dios Padre habla porque tenga voz, sino que los ángeles, que son los servidores de Dios, emiten un sonido, hacen que vibren las ondas y podamos escuchar eso. Es algo producido por los ángeles para que entendamos lo que el Padre quiere decirnos. Pero el Padre ni lo vemos ni lo escuchamos directamente. Está reservado para la eternidad. Es una sorpresa que se reserva para la vida eterna. No lo podemos ver y seguir viviendo, como dice la Escritura. Entonces tenemos este maravilloso espectáculo. Un Dios que se hace pequeñito, se humilla, lava los pies, se bautiza. Y Dios Padre que lo exalta y lo ensalza también, porque manifiesta quién es ese Jesús. El que se humilla será ensalzado. Y luego también en el día de hoy Dios quiere, y la Iglesia lo manifiesta, que recordemos la gracia de nuestro bautismo. Cuando nos bautizan, nos borra el pecado original. Nacemos en pecado, pecador me concibió mi madre, dice el Salmo. Nacemos pecadores, pero el bautismo me borra ese pecado, lo aniquila el pecado, lo extermina de raíz al original. Pero no las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias? La muerte, el sufrimiento, el dolor que estamos padeciendo, ¿verdad? Que no era el plan de Dios inicial. Eso no se puede quitar. Y porque Dios usa de eso para nuestro bien, por eso no se puede quitar, porque es un bien para nosotros. Si nosotros, sufriendo en este mundo, teniendo enfermedades y la muerte dolorosa, somos tan malos, ¿cuán malos seríamos si no hubiéramos tenido estas consecuencias del pecado? ¿Cuán malos seríamos? Nos ayuda a saber que somos limitados, que nos duele, que sufrimos, que nos enfermamos, que nos ayuda a ser humildes, a reconocer los limitados para asegurarnos la vida eterna. Y entonces, en este día, recordamos que se nos borró el pecado original y que inmediatamente, instantáneamente, pasamos a levantarnos. Esto es muy importante, somos solo seres humanos limitados, no podemos tocar el cielo, la vida eterna con el dedo, ni imaginarlo. ¿Qué hizo Dios cuando nos bautizamos? ¿Qué hace Dios? Hace que nosotros nos elevemos en la parte espiritual, real, no imaginaria, real, pero es el alma, queda elevada a la dignidad de Hijo de Dios, porque Dios me participa su ser divino y se mete eso en mi ser. Yo tengo ser divino adentro. Por eso tenemos que respetar a todos los bautizados, porque son otros Cristos. No todas las personas son otros Cristos, no todas las personas son hijos de Dios. Solo los bautizados son hijos de Dios. Y son hijos de Dios las personas bautizadas. En un bautizado yo veo la imagen, pero también la semejanza de Dios. En uno que no es bautizado, yo veo la imagen de Dios, pero no la semejanza. Porque no es semejante, porque no tiene la naturaleza divina, el ser divino de Dios metido adentro. Solo es imagen, que es muchísimo. Ser imagen, porque tenemos entendimiento, tenemos voluntad y tenemos la libertad y la dignidad de ser humano, pero no de hijo de Dios, que es otra dignidad que lo supera infinitamente, porque es imposible que nosotros lleguemos a esa dignidad, a no ser que Dios nos levante, como hace con el bautismo. Miren qué maravilla. Y si somos hijos de Dios y estamos participando de su ser divino, estamos hechos para no morir jamás, jamás. A no ser que seamos un hijo muerto. Si cometemos un pecado mortal, somos hijos, seguimos siendo hijos de Dios y miembros de la Iglesia, pero muertos. Es importante volverse, confesarse, arrepentirse. Entonces uno resucita como hijo de vuelta. Sigue siendo hijo porque nadie nos quitará el ser hijo de Dios si estamos bautizados. Incluso si nos condenamos en el infierno, si alguno se condena, es hijo de Dios, muerto en el infierno, pero muere como hijo de Dios y queda muerto, obviamente, porque no está en gracia, pero queda como hijo de Dios eternamente condenado. Eso es lo más doloroso que va a pasar a un alma que se condene, que sea un hijo de Dios. Por eso tenemos que luchar por la vida eterna. Dios nos ha dado todo, pero nos queda a nosotros ahora el trabajo de luchar por alcanzar la vida eterna, por ser coherente con eso que el Señor nos enseña. Es un día en el cual valoramos esto. Dios me está dando su ser divino y yo ya no soy tan pequeño. Soy pequeñísimo, soy nada cuando me miro yo. Soy nada por mí mismo. Pero cuando yo veo lo que tengo, me doy cuenta que soy todo, que tengo al todo. Entonces, por eso en el ser humano, nosotros, por un lado, no somos nada, por otro somos Dios por participación, lo tenemos todo, tenemos toda la herencia eterna, tenemos a Dios por Padre, a María por Madre, a la Iglesia a cual pertenecemos, tenemos toda esa dignidad. Por eso que cuando uno está deprimido, triste, piense lo que es. Cristiano, reconoce tu dignidad, decían los santos padres, toma conciencia de tu dignidad. Pero cuando estemos llenos de soberbia y amor propio, pensemos lo que somos nosotros por nosotros mismos, si Dios no nos hubiera levantado. Nada, somos nada, somos nada. Y en esa nada encontramos al todo. Si yo me reconozco como nada, entonces Dios puede realizar su obra en mí. Y soy todo en Él, y soy nada por mí mismo. Esto es muy importante también. Porque solamente va a entrar al cielo la persona humilde, la persona que reconoce que si yo voy al cielo es porque Dios es bueno y si yo me condeno es porque yo soy malo. Y se termina. Si me salvo es porque Dios es bueno, si me condeno es porque yo soy malo. Vamos a pedir la gracia en este día a la Madre de Dios de valorar esta gracia del bautismo, de tomar conciencia que somos hijos de Dios, de vivir con esa dignidad de los hijos de Dios, con el ejemplo que tenemos que dar como hijos de Dios y miembros de la Iglesia, para que todos aquellos que nos vean realmente puedan ver al mismísimo Dios. Que así sea.